Bueno, contanos, Isabel, ¿cómo vivieron esta primera marcha que se realizó el día sábado? Porque realmente fue multitudinaria. La verdad que estuvimos muy emocionadas porque no contábamos con tal magnitud y nada, fue muy emocionante, muy lindo. La sociedad pudo hablar también del apoyo que nos da hacia nosotras, así que la verdad que no, muy contentas por todo, por la gente que vino de otros lugares, muy contentas. Bueno, una de las consignas de esta marcha era el silencio se ha terminado. Y Exacto, realmente, sí. bueno, se notó eso, ¿no? Sí, se notó porque creemos de que ya no podemos seguir en las oscuridades con compañeras que no tienen voz, con chicas que van a pedir trabajo y no consiguen por esto de la estigmatización social que existe y los prejuicios sociales dentro de las instituciones. También la falta de políticas públicas que hay a nivel provincia. Si bien esta semana, hace 2 semanas, fuimos a ver al vicegobernador en una audiencia que nos dio, nos prometió de que bueno, de que nos iba a ayudar, pero nosotras no nos vamos a callar con las cosas que no se cumplieron desde hace 3 años. Que ya está la ley 26.143 y todavía no hay respuestas. Tenemos compañeras que tienen que andar con la ley en la mano, con fotocopias de la ley en la mano, informándole a algunos profesionales, llevando a administración del Hospital Chaty para que se informen sobre la ley, cuando eso la legislatura adhirió automáticamente en el año 2012. ¿Entiendes? O sea, el Ejecutivo jamás informó a Salud Pública sobre algún presupuesto para esta temática. Y es muy engorroso, es muy triste hablar de esto, porque nuestras compañeras recurren a métodos que no son saludables para poder, digamos, adecuar sus cuerpos al sexo percibido, que todos conocemos muy bien, que son las siliconas líquidas, la autohormonización sin profesionales capacitados, cuando la ley también habla de que todo profesional que trabaje en un ámbito de salud pública tiene que estar capacitado para este tipo de atención. Y bueno, y también está el tema de que cuando vamos a buscar a un profesional, aparte de encontrar un buen profesional como lo hacemos todos, tenemos que ver también de que no sea un tipo o una mujer homofóbica. O sea, vamos contra muchas barreras. Y yo creo que esto de estar siempre excluida ya se terminó, porque ya, si tanto se habla de una sociedad progresista, y tenemos que empezar, digamos, a aceptar la realidad de este pueblo que es una ciudad ya, pero tenemos que empezar a romper los tabúes que existen a nivel institucional. Por ese lado quería ir. Los tabúes, decís vos, que hay a nivel institucional, y me parece también, y lo mencionabas antes, los muros culturales me parece que se levantan también en este tema, ¿no? Y frente a eso, Jezabel, ¿qué se puede hacer? Entiendo que la marcha es una cosa importantísima, pero ocurre una vez al año. Digo, ¿cuál puede ser la manera permanente de ir generando una nueva cultura frente a la diversidad? Digo, pensando en lo cultural, que es lo que más demora en moverse, ¿no? Vos decís, hablamos de una sociedad progresista y lo es en algunas cosas, vos sabés, y en otras no, unas le quedan mejor, otras no tanto. ¿Qué se puede hacer, además de esto que ustedes hicieron este fin de semana? Y nosotras tenemos pensado luchar, vivir el día a día en la lucha, no simplemente esperar un año a que todo llegue, digamos, a que llegue otra marcha, simplemente a golpear puertas, a hacernos visibles en las marchas. Nosotras no hacemos ninguna política, no pertenecemos a ningún a ningún partido político. La única militancia que ejercemos es la del colectivo. Porque el problema que existe a veces es que se nos acercan muchas personas para negociar con nosotros y nosotras. Y los derechos no se negocian, no son limosnas, como decíamos en la marcha. Nosotras no nos casamos con nadie, porque los derechos son universales. ¿Y qué es lo que quieren negociar? Me imagino que hablamos de dirigencia política especialmente, ¿no? Exactamente, no, y siempre hay cosas, usted me debe entender, siempre hay cosas para para negociar, para debatir, así que no quisiera profundizar mucho en ese tema, porque en eso directamente nosotros agarramos y hacemos oídos sordos. Lo único que tenemos nosotros es la palabra, y cuando tengamos que gritar en la calle lo que pasa, lo vamos a hacer, sin ningún tipo de miedo, porque yo creo que el miedo y el silencio, como dice la consigna, ya se terminó. Así que no nos va a temblar la mano, ni la voz, ni nada. Yo, gracias a Dios, tengo un trabajo, pero me da mucha lástima a mis compañeras. Si nosotros que tenemos sueldo, a veces nos llegamos a fin de mes, ¿qué quedan para ellas? Que trabajan en el ámbito de la prostitución. Claro. O sea, es algo muy, muy, muy feo. No tiene familia. Uno de los temas justamente que se está tratando de instalar ahora y de dar a conocer tiene que ver con una ley de cupo laboral para mujeres trans, ¿no? Sí, exactamente, sí. Hoy a las 10 de la mañana se va a ir al Consejo Deliberante a tratar el temita este, que no es un temita, es un tema muy importante. Ojalá se dé así, digamos, a nivel municipal, por lo menos ya digamos, se consigue esa ley que es muy importante para mis compañeras. Así que la verdad que estamos muy agradecidas por un montón de gente que colaboró, que asistió, que está con nosotras y nosotros, y nada, queremos seguir en la lucha y no bajar los brazos, ya no, porque si vivimos en un país de democracia, creo que tenemos que escucharnos. Bueno, justamente esta agrupación de mujeres trans, bueno, no solamente está integrada por mujeres trans, sino también es un espacio que está abierto para todas y todos los que quieran participar, ¿no? Exactamente, sí. En definitiva, como las urgencias más inmediatas somos nosotras, porque somos las más excluidas, las más sufridas dentro del colectivo, están todas las personas que forman parte del colectivo LGBTIQ a participar y a colaborar. De eso no hay ningún tipo de problemas. Nos juntamos todos los martes a las 14 horas en una oficina del galpón del Hospital Sati. Ahí, gracias a la señora Nelly Costa y dos psicólogos que nos ayudan a conformar el grupo, estamos reuniéndonos. Y bueno, y nos juntamos a debatir, a charlar los temas más urgentes que tenemos. Está bien. Bueno, Jezabel, te agradecemos por esta comunicación y también, bueno, mandarles un abrazo y una felicitación a todo el grupo de mujeres que se pusieron a la cabeza con esta marcha, que, bueno, fue histórica, primero por ser la primera y segundo también por el contenido también y los reclamos que se realizaron ese día, y también por visibilizar que ustedes también están y que somos muchas y muchos los que, bueno, estamos bancando con ustedes. Sí, la verdad que nosotros estamos muy agradecidas con Radio Encuentro, con Olga, con los directivos de la radio, porque nos apoyaron muchísimo los chicos. La verdad que muchísimas gracias por todo. Y bueno, y a seguir luchándola, no nos queda otra.